melancolía. Cuando no estoy en mi tierra, vivo con melancolía. Pero hay veces que en la lejanía es donde los hombres se superan. Pero hay veces que en la lejanía es donde los hombres se superan. Y en esa forma se pasa la vida entera agonizando y con el alma entristecida. Y en esa forma se pasa la vida entera agonizando y con el alma entristecida. ¿Estás oyendo, Marcial Aragón? Con mi viejo, sufro un tormento muy grande. Ya a medida que yo me siento lejos, más cariño siento por mi padre. Ya a medida que yo me siento lejos, más cariño siento por mi padre. Y en esa forma que se aumentan mis pesares, y con el llanto se me forma un desespero. Y en esa forma que se aumentan mis pesares, y con el llanto se me forma un desespero. Oye, vieja Carmen Díaz, te canta Poncho Zuleta. Oye, vieja Carmen Díaz, te canta Poncho Zuleta. A ti te debo la vida mía, para todo yo te tengo en cuenta. Y tu vejez lo pasarás lo más contenta con este hijo que te piensa noche y día. Y tu vejez lo pasarás lo más contenta con este hijo que te piensa noche y día.